Los extremos no son tan dispares como quisiera enseñárselos. Los justos y los llamados tiranos comparten su búsqueda del poder absoluto, en la fuerza, el dominio personal y el control de la naturaleza. Sin embargo, extender la atención a todas las perspectivas e indagar la perfección más allá de un planteamiento rígido y dogmático puede devolver únicamente la oscuridad. Y la oscuridad, la faceta cromática del mal, gusta tanto de llamarse bien a sí misma que casi el camino de la justicia opone buenos contra buenos. Alertado de que un señor oscuro de la fuerza ha tomado control del Senado y el gobierno, un desorientado caballero Jedi corre a conjurar la ayuda de sus maestros. ¡Maestro! Ahora no, joven Skywalker. Hemos sabido que el maestro Kenobi ha puesto fin al líder separatista y debemos asegurarnos de que el canciller ponga fin a sus privilegios. No creo que piense hacerlo, maestro. Acabo de descubrir una terrible verdad. ¿Ah, sí? Creo que el canciller Palpatine es el Lord Oscuro que hemos estado buscando. Conoce la naturaleza del reverso tenebroso. Es sumamente poderoso, maestro. Si lo que dices es cierto, nuestros peores temores se han hecho realidad. Presiento mucho miedo en ti, Anakin. Por tu bien debes mantenerte alejado de eso. Los señores oscuros de la fuerza son nuestra especialidad. Maestro Windu, qué agradable sorpresa. Su presencia aquí debe decir el éxito del general Kenobi. En nombre de la República y el Senado Galácticos, está usted detenido, canciller. ¿Me está amenazando, Jedi? Su control sobre la República ha tocado a su fin. ¡Yo soy la República! ¡Aún no! ¡Tu tiempo ha terminado, anciano! ¡Tu arrogancia no te permite leer la verdad, Jedi! ¡No! ¡O no, maestro Kiadi! ¡Voy a matarte! ¡No! ¡No! ¡Eres tú quien tiene que morir! ¡Espere, maestro! ¡No lo mate! ¡Te lo dije, Anakin! ¡Los Jedi quieren tomar el control! ¡Es demasiado peligroso para tenerlo vivo! ¡Tienes que morir, canciller! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Solo yo tengo el poder de salvar a tu amor, Anakin! ¡No le escuches! ¡No puedo! ¡No sé si...! ¡Lo necesito vivo! ¡Muere! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Poder ilimitado! ¡Poder! ¡No! Estás completando tu destino, Anakin. Vaga el lado oscuro. Tiene el valor de ser mi aprendiz. Haré todo lo que usted exija de mí. Bien. Bien. La fuerza es inmensa en ti. Gracias, mi maestro. Una vez más, la oscuridad gobernará la galaxia. Y tras de una justa venganza, por fin tendremos paz. Bienvenidos a you're living in a bubble and you haven't got a care. Well, you're gonna be in trouble, 'cause we're gonna steal your ass. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the space balls. Watch out! Yes, we're the space balls. We're the masters of space. Hey, don't mess around with the space balls. Going cruising in a spaceship, we're so good at being bad. We'll destroy your little planet if you ever get us mad. We're mothers of the galaxy, you gotta scatter when you see the space balls. We're the space balls. We're the masters of space. Say what? Don't mess around. Buenas noches. Oh, bien. Es la radio de la utopía. Estamos en el cuartel general de San Sebastián de los Reyes, edificio de cristal, en medio de una emisión pirata, lanzando radiofrecuencia, metiéndola forzosamente en los oídos más o menos impávidos de los lugareños, para decir un viva la utopía en buena compañía, rescatando la dicotomía que enfrenta a los buenos y malos en la apariencia del combate inmortal. Estamos navegando al edificio central de la institución del canciller, el líder del Senado Galáctico, que se ha descubierto como el gran líder de la revolución, sí, de la venganza, de esos caballeros religiosos sin nombre que decían hacer la guerra a las fuerzas galácticas sedicentes de la justicia. En esta ocasión vestidos con los harapos de un caballero Jedi, esa indumentaria franciscana, para explorar la senda de la justicia, el camino normativo moral, y poder decir amén a una perspectiva solemne normativa del mundo, de la obligación moral, del amor y de otras facetas fascinantes de la realidad. 107.3, la radio de utopía, en magia y sendero luminoso a erradicar la trivialidad, los momentos comunes, y salir en una caída libre invertida, despegados efervescentemente cual tapón de botella de sidra, al espacio intergaláctico. Bien. Estamos dispuestos a levantarnos en la condición de Darth Vader, no sin antes hacer una breve mención a los concurrentes. Somos afortunados de la presencia. Hoy hay un aforo en este cuartel general de la utopía. De un lado tenemos a nuestro gran galán, a este científico de la neurología, artista y compositor indómito, recién llegado de la costa de las Rías Baixas para ofrecernos renovadamente su valoradísimo criterio. Es una némesis de los mediocres. En sus últimas declaraciones ha extirpado las entrañas de unas pobres marmotas de laboratorio para descubrir el misterio de la vida en algo que rezuma sangre y fluidos estomacales. No sé qué haya encontrado, pero tiene mucho que decir el rostro de la serenidad inmortal. Bienvenido a casa, Dani Caballo. Buenas noches, Adri, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de tenerte aquí, viejo zorro. Hoy te ha interpretado a nuestro narrador. Está a punto de interpretar a Mace Windu, pero un acto de solidaridad ha dicho: no iba a interpretar a Mace Windu. Sí, a Mace Windu, pero al final ha dicho: no, yo me encargo de narrar esto en la voz en off. Bienvenido a tu casa, querido amigo. El otro concurrente es un tipo fascinante, es bien conocido en estos mundos insomnes trasnochados. Es probablemente el colocutor revelación de la temporada, un hombre que se distinguió por su fluidez de respuesta, de capacidad de contestación verbal, con una interpretación de Lancaster Merrin y de el mismísimo Dr. Frankenstein. Ha surcado el abismo de la soledad, de estrujarse el corazón contra la pérdida para rescatar el sendero de dignidad, el camino del héroe. Él se ha redefinido como vendedor de las glorias patrióticas más allá del océano y más allá del Índico. Incluso es un estudioso del japonés, de las lenguas transoceánicas. Es un gran amigo y un gran experto en la seducción del bello género, diseñador de mundos fascinantes, creador de varios iconos, recientemente célebre por la creación de una página web dedicada a prestar un poco de atención merecida a las grandes construcciones artificiosas del videojuego de culto. Ahora la vamos a promocionar. Es un hombre muy solemne y un redescubridor de la solemnidad de la cultura nipona. Bienvenido a tu casa, Seitan. Estás en casa. ¡Hace calor! ¡Hace mucho calor! ¡Eso es! Hoy iba a hacer de Anakin y ahora ha hecho de Mace Windu. Lo conocemos por Peter Pan. Peter Pan, en brillante abogado. Peter Pan. Caneda. Y Caneda y otros tantos. Muchos, hacía tiempo ya que no venía, tío. Muchas gracias. Y te echábamos de menos. Bienvenido a tu casa, querido. Ahora nos tienes que hablar de tus novedades y ese viento que te está llevando al país del sol naciente, ¿eh? Y de mis novedades, de lo que has dicho, que tú también eres partícipe, ¿no? Muchos juegos. La página de la que tenemos que hablar ahora. Mr. Scott Kennedy. Reciente. Mr. Scott Kennedy. Muy bien, el otro concurrente de verdadero lujo es un capricho de mis padres, un verdadero regalo de Dios, una persona que decidió dejarme impávido con la lección de humildad, de mostrarme una combinación genética más afortunada que la mía y un cuerpo apolíneo, perfeccionado, contorneado con esmero y una anatomía que se hierve desde el suelo en una verticalidad que yo no logré, pues para aprender que lo que viene después está destinado a superarnos y que el tiempo es paradójico y que uno debe aprender a amar lo venidero superior. Es una combinación cromosómica parecida a la mía, pero que ha curado de todos mis errores atávicos y probablemente retrógrados a mi estirpe, que probablemente la lleve mucho mejor que yo. Es mi hermano Omi, un diseñador, artista, dramaturgo, actor. Es un estudioso de los clásicos, un verdadero ingeniero del pensamiento y un gran aficionado, que ya es decir mucho, a los mundos del misterio, el esoterismo y la magia aplicadas. Hablaremos de eso. Bienvenido a tu casa, querido hermano. Como Anakin, te saludo, tío. Igualmente, saludo, hermanito. Bienvenido. lugar tengo a Ruby Rod. Ruby Rod del concurso de las croquetas Géminis. ¡Ruby Rod! ¡Verde! Es Rod Stewart en persona. Es la única persona que le está dando verdadera elegancia. Frenesí con sus feromonas nos tiene todos excitados. Es un cuerpo pulido, con un diseño, con una afición estrecha, con las verdades del cuerpo. Una figura que realza lo bello de ser hombre, sin vello excesivo y con redescubrimiento de la belleza en la biología. Ha roto la dicotomía que separa alma y cuerpo para unirlas en un solo ente perfecto. Estudia la biología, recientemente es un visitador de sueños, también médico, pero bueno, eso es otra cosa. Es un gran compañero de ebriedad y un estudioso del amor, en un sentido sexual. Bienvenido a tu casa, Rod. Estás en casita. Bien hallado, bien hallado. Amén, a eso. Hemos reunido a los valientes para hablar de un tema estrepitoso, muy frenético, que nos tiene un poquito estupefactillos, pero que merece ser hablado. Viene a un son particular y hay que interrumpir el soundtrack para poder expresarlo con toda su intensidad. Efectivamente, es Rapport. Afinidad personal, sintonía entre dos personas. Es la fuerza psicológica que mueve a dos almas más o menos unidas a ser afines de movimiento, kinéticamente homólogos. Hay una fuerza que dicen estar en onda, estar on the wave, estar en sintonía, por bello que suene, que los más pedantes, los estudiosos de psicología más haraganes hablan con la forma de Rapport. Están en sintonía. Y en estos tiempos deserotizados, casi casi sin eyaculaciones de las buenas, hay que hablar de afinidad personal y de estar en la misma línea con ese ser que, por desconocido, que conocemos en la sauna un buen día y que resulta ser muy afín a nosotros por algo que ha exteriorizado simplemente, no verbalmente, en la manera de colocar el muslo sobre la rodilla o en colocar las manos a lo gran triunfador encima de la calva. Está... Rod va muy fuerte. Dios, Rod, vas fuerte. Vas muy fuerte. Y con la fuerza que nos ha dado, estamos listos para la aventura, querido Seitan. Te tengo, viejo, te siempre, tengo siempre. En línea. Muy vas particularmente fuerte, Dios. Vas. Lo estás notando, ¿eh? Dios, lo noto. Notas la fuerza en mí, es poderosa. Estás muy poderoso, tío. Dios. Hay que hablar de por qué hemos elegido en la Escuela de la Guerra de las Galaxias. Y me comentaba mi querido hermano hace no mucho que es una película más elaborada de lo que quisiera transmitirse. No sé, hay un trasfondo bonito ahí, ¿verdad, Omi? Hay algo hermoso. Desde luego, tío. O sea, yo creo que las... es que le comentaba a mi hermano el otro día que son la continuación de la saga, estas tres primeras películas que se hicieron de George Lucas. Están absolutamente... absolutamente mal valoradas, ¿no? En general. Ajá, eso es verdad. El otro día hablaba con un chico y bueno, yo educadamente le pedí que saliéramos a la calle y que resolviéramos nuestros problemas como debían resolverse. Claro. Antes de discutir sobre tonterías, ¿no? Porque yo creo que estaba muy claro que en realidad Star Wars era una trilogía que, yo qué sé, un poco levantándose sobre las nuevas técnicas desarrolladas en efectos especiales, ha continuado un poco con el legado bastante bien, ¿no? O sea, siguiendo un poco con la sintonía de lo que se quería mostrar en su día en las tres primeras pelis. Ajá. Y yo creo que, joder, les puede sacar un contenido casi, casi igual en ese aspecto, ¿no? No son tan transgresores en ese aspecto, porque ya estamos más acostumbrados a ver lo que vemos, pero continúan bien el legado, no creo que las dejen en mal lugar. Congela eso que entramos en caliente. Vas a tener que retomar eso que decías, que suena muy, muy, muy certero. Bienvenidos a la experiencia utópica. Estáis en casa, amigos. Thank you. Efectivamente, vamos a hablar de rapport. Es un término muy peculiar, pero todos más o menos podemos ser testigos de su virtualidad, de su capacidad de producir efectos y de la vitalidad y constancia que tienen en el mundo de hoy. Hay dificultad, no es ningún secreto, en reparar en la conexión que tenemos más o menos espiritual con alguien, ¿verdad? Y uno de sus indicadores es kinésico, es de movimiento. Porque lo que uno dice puedes decirlo, puede ser una apariencia, un acto de hipocresía sostenida, pero lo que dice con movimiento rara vez es simulado, ¿no? Hay mucho que decir respecto de una persona. Bueno, hay un científico neurológico aquí que en su momento casi se pelea con el dios Varuna a pecho descubierto. Sí, al modo tradicional del derecho germánico, trazando un círculo en el suelo y viendo quién de los dos tenía más razón, es decir, quién quedaba vivo. Y algo tendrá que decir al respecto. Cava, tú tienes que decir algo. Yo quería preguntarte el por qué elegiste este tema. Vale, he elegido este tema porque sé de buenas que algunas relaciones son mucho mejores de lo que parecen. Y hay que verlo en la afinidad corporal y en la afinidad de los gestos. Porque muchas personas discuten mucho por circunstancias de la vida, por acumulación de emotividad y tensión o de conflictos mal resueltos. Pero cuando están juntas, ese intercambio feliz de feromonas o de movimientos resulta ser afín y exitoso, óptimo. Y hay que ver eso, es decir, casi como si les vieras en una película muda y ver cómo se comportan. De repente les ves extinguirse en el horizonte andando al unísono. O con los mismos gestos. Dicen, me dijo hace poco una persona muy sabia, que las personas tienden a parecerse a sus perros. Y que así es el perro como el dueño, ¿no? Que de repente ves al perro comportándose del modo como el amo. Y que incluso sucede con el coche. Que yo desde que tengo este, que es pseudo deportivo, soy como más agresivillo. No, algo así. Es rapport, eso. Por eso fue. Deberías ponernos un ejemplo un poco práctico, porque yo, por lo que me has contado y lo que me estoy imaginando, es como esa vez que te... No sé qué estaba pasando, pero te dije, Adri, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y me dije, cogiéndome la mano y mirándome los ojos, me dijiste, espero que sí, Pablo. Y joder, tío, me dejaste un poco... Conseguí el beso, tío. Un poco rayadete, sí, tío. Me diste un besillo ahí, tío, joder. Y fue como... ¿Pero eso es rapport o eso es que...? Es que yo la cagué. Hubiese sido rapport si hubiese sido... por ambos lados hubiese sido correspondido, claro. Sí, ¿no? De cogernos los dos y... Buah, tío, eso es... Sí, fue un momento muy bonito. Yo interpreté que lo que quería es que nos comiéramos la boca y resulta que no, que él me estaba hablando de lo que le gustaba el juego que estábamos jugando. Claro, yo confundí los términos, confundí admiración con atracción corporal y, bueno, todo salió fatal. Eso no es rapport, ¿no? Eso no es rapport. Eso es una cagada por mi parte. Vale, vale. Pero bueno, el rapport, eso es, habrá que hablarlo por... Ok. Fue muy embarazoso, macho. Joder, el rapport es esto. Dicen los que estudian estas cosas, psicólogos todos, esta gente tan peligrosa, que cuando uno tiene una sintonía en sus movimientos con el otro, tiene unas grandes probabilidades de sintonizar también mentalmente, con imaginario bonito, espiritualmente. Entonces, si tú estás situado en una mesa y adoptas la misma postura, la actitud posicional respecto de otro, indica ser afín. Y cuesta disentir, o que lo notas de tu parte. Y que si surge así, no intencionadamente, no inducidamente, entonces hay sintonía, rapport. Los dos delfines que salen al unísono, o imagínate, lo llaman también es situación de confianza o de estado de confort. Cuando de repente estás seduciendo a una mujer y ella te empieza a decir, pues creo que, joder, pues pensamos igual, qué fuerte, que somos iguales, qué bien me siento contigo. Y tú, incauta. ¿No? Yo el otro día, tío, quería comentar una experiencia que sufrí el otro día. Y el otro día estuve en una boda en la que no conocía prácticamente... Bueno, sí, conocía a una gran parte de personas, pero una boda en la que confluyen muchos personajes. Al final, pues, acabas conociendo al más dispar de todos, ¿no? Que estaba en la otra mesa muy alejado, ¿no? Y acabas hablando con él. Y acababa hablando con dos chicas que sí había coincidido con ellos una vez en un rodaje, pero no las había vuelto a ver. Y eran tías... extremadamente extrovertidas y muy empáticas con la gente. Y entonces esa noche descubrí que esa tía era de mi mismo signo, era Libra. Entonces cada cosa que iba a decir yo, ella lo decía antes. Y decir, claro, porque claro, es que claro, como yo soy Libra, entonces pues partimos de una empatía. Entonces yo iba a decir, sí, entonces. Y ella me terminaba la frase, tío. Y todo el rato así, pasó como unas tres veces. Sí, era brutal. Entonces, claro, era una tía que no tenía nada que ver conmigo en el resto de aspectos, pero una tía que desde luego era libra, igual que yo, y desde luego era igual de empática que yo, ¿no? Era una tía que se ponía en mi posición antes de, ¿sabes? Antes de, o sea, el que esa persona terminase mis frases es porque ya concibe como propia libra decir unas cosas que ya ha dicho otras veces, ¿sabes? O sea que yo ya las he dicho más veces y yo sé que ella las ha dicho otras veces. Es, ¿sabes?, un gesto de libras, ¿no? Propio del horóscopo. Porque tu hermano también es libra. Claro, pero... Pero tu hermano... No, el horóscopo lo que pasa es que es algo como demasiado ahí... No se levanta al final en pocas cosas, ¿no? Pero más astrológico, sí. Algo un poco más amplio. Ya, ya. Pero el libra, macho, lo que... Fíjate, Adrián es una persona absolutamente libra, tío. Y es una persona... ¿Qué persona más empática que mi hermana conocéis? Una persona que desde luego siempre se está posicionando en la posición del otro y siempre está haciendo que el otro se siente a gusto dentro del propio círculo. Eso es empatía, eso es decir... Quizás demasiado. ¿Sabes? Sí. Quizás demasiado, cabita. Quizás se pasa un poco. Eso es libra. Habría que ver qué ascendente tiene. Qué cabrón, con ellos te portas mucho mejor que conmigo, por lo que oigo de lo que dicen. Oye, ellos. Te besé. Sí, hijo de puta. Pero por un bien mayor. Eso, no todos los días te llega una diosa rubia austríaca y me dice eso, ¿eh? Joder. Ich kann nicht. Te dijo, tío, tranquilo. Menudo cabrón. Menuda telita. Ay, uy, pero fue un trato hermoso, ¿eh? Fue un trato. Bueno, lo explicamos, ahí hubo rapport. Estábamos brindando por el 21 cumpleaños de nuestro querido Adrián. Ajá. En un sitio en Madrid. Y estábamos brindando un brindis que tenemos él y yo, cogido de la película Airbag. Ajá. Y cuando terminamos el brindis, todo el bar se puso de pie a aplaudir, bueno, esa era la leche. Y nos vino una chica, una tía buena, y nos dijo: oye, si os liáis entre vosotros, me lío con cada uno. Y hubo rapport entre Adri y yo, fue en plan, a tope. Oye, sí, dale todo, dalo todo, tío. Hazlo con cariño. Con todo el pedo del mundo y tal, pues tío, ahí hubo rapport y luego hubo rapport con la rubia. Con la rubia, tú sobre todo. Bueno, sí. Dijo, no, pero tranquilo. Tío, tranquilo. Es que voy muy fuerte. Estabas tú para estar tranquilo ahí, tu cumpleaños con el pedo, el festival que llevábamos, joder. 11:30 de la noche y yo estaba completamente out. Recuerdo despertarme por la mañana con tu abrigo puesto. Ya ves, con la coletilla esa que te tuvimos que hacer. Menuda tela. Mi abrigo puesto al revés para que no lo vomitases. Menuda tela. Habrá de ser como... Qué cumpleaños, lo recuerdo yo que llegué tarde. Llegó tarde con Catalina y ya estábamos absolutamente pasados. Josucas llorando ahí en la esquina. El chile que había haciendo. Yo llegué para cuidar de Josucas. Me hice más en tu cumpleaños que cuidar de Josucas. Iba en el taxi aquel famoso. Sí, ¿eh? Joder, es que yo ni me acuerdo. Yo no acabé rabando, pero vamos, tío. Como la gringa. Más exaltados. Fue un momento muy hermoso en el que le tuve que pedir a Pablo. Le dije: Pablo, si eres amigo mío, méteme los dedos hasta el fondo de la garganta, hazme vomitar. De la garganta, bien que las especifica. Sí. Hombre, porque estaba. Yo pensaba que me iba a morir. Yo recuerdo a Catalina diciendo: está muy mal, creo que tenemos que avisar a su familia porque está muy mal y a lo mejor le perdemos, diciendo eso. ¿En serio? Y yo hoy no podía verbalizar nada para defenderme. Yo decía, no, no, no. Pues hay rapport ahí, amigo, hay rapport. Más o menos ha quedado íntegra la idea de rapport, ¿no? Esa combinación. Sí. ¿Tenéis alguna experiencia personal respecto, no? Tú comentabas, Pablo, sin ir más lejos, que tenías esa casualidad con otra persona, ¿verdad? En la que los dos aparecíais vestidos de la misma manera. Vestidos igual, empezar a silbar una canción a la misma vez, tío, cosas así. Eso, casualidad, lo llaman sincronía y otros ven simplemente rapport. Mm. Es una manera de expresar su ser de la misma naturaleza o de la misma voluntad. Mm. Ser afines y lo expresan, una especie de ritual. Que tiene que ver con el inconsciente mucho eso, ¿no? Porque en realidad, claro, que te pongas a silbar al mismo tiempo es algo que, joder, que te sale de dentro. Que no es algo que hagas conscientemente. No es una coreografía, claro. Total. O cuando dices algo... hoy hemos visto un episodio en la televisión de un presentador que ha dicho algo sin querer decirlo, ¿no? Y probablemente ese presentador mañana esté en la calle porque hay un psicoanalista detrás analizando lo que está diciendo y sus palabras han desnudado su postura. Pues era un presentador que estaba hablando del discurso que ha tenido Rajoy hoy en el Senado y tal, escribiendo toda la movida de Bárcenas y demás. Y fin de la cita. Y el tío debía decir: pues esto es lo que ha dicho antes de sus vacaciones. Y entonces, el pibe lo que ha dicho en vez de eso ha sido: esto es lo que ha dicho antes de las elecciones, de las siguientes elecciones. Como refiriéndose a las nuevas elecciones que se van a convocar. ¿No? Antes de lo... Sí, que ha cambiado la palabra vacaciones por elecciones. Entonces, eso quiere decir que él quería que se celebraran elecciones. Sí, se ha decantado, ¿no? O sea, que ha sido un pensamiento, una voluntad inconsciente de cambio vacaciones por elecciones porque lo que yo quisiera es decir que va a salir antes de las elecciones para que saquen a este presidente de mierda. Ha surgido, son psicoanalista, hubiera habido claramente que él quería elecciones. Y él es un reportero de Antena 3. Sí, es como si un reportero deportivo mete gol, el Barça y hace bien, quiero decir, claro, gol. Eso, justo. Pero si lo hacen, ¿no? Sí, bueno, sobre todo ahora con el Barça, vamos, está todo el mundo a muerte con el Barça. Eso. Pones cualquier cadena y es como, Dios, vamos, métela. Un reportero de repente está diciendo, uy, van a ahora a por el gol. Uy, perdón, el penalti. Es que ya está anticipando lo que quiere que suceda. Claro, ¿no? Claro. Justo, macho, ha sucedido, es el ejemplo de rapport práctico. Lo que pasa es que yo luego dudo, perdona, tío, entre un rapport real y el que, por ejemplo, porque lo que en verdad lo que seguía antes en realidad es que una persona empática puede generar un rapport ficticio o un rapport que en el fondo sea efímero y se vaya pronto, pero en realidad el rapport es el que viene un poco de esencia, ¿sabes? Entonces el que, en ese caso, por ejemplo, que generé yo con esa persona que era de mi signo y demás y probablemente fuese igual de empática que yo y al final quería decir cosas que al final yo iba a decir, no era, o sea, eso no conllevaba al final a que tuvieras un rapport ella y yo, ¿sabes? Simplemente es que ambos nos manejábamos en cierta medida igual en el ámbito social, pero no quería decir que tuviésemos una conexión como tal. De hecho, no creo que tuviese una conexión como tal realmente con una persona de mismo signo o con un comportamiento extremadamente parecido al mío. Yo creo que las conexiones son precisamente con gente absolutamente dispar y con la que hay alguna especie de... Es como, efectivamente, como esto que todos hemos visto alguna vez, que todos nos ha pasado de ir andando con alguien y de repente darte cuenta que lleváis el mismo ritmo, el mismo pie, etcétera. Eso no tiene por qué ser rapport. Yo creo que eso es simplemente sincronía biológica de decir, vamos caminando al mismo ritmo y tal, y al final inconscientemente vas al mismo ritmo y vas así, no sé. Pero antes había hablado alguien de energía, ¿no? Una energía que confluye en todo el mundo y que puedes vivir lo mismo que vive una persona en el otro lado del mundo al mismo tiempo o pensar exactamente lo mismo, ¿no? Yo por la descripción que me estáis diciendo del rapper, yo es lo que entendía por doppelganger, ¿no? Que viene de la palabra animal, que es como doble alma o algo de eso, bueno. Se supone que, bueno, todos hemos oído la teoría de que hay una persona exactamente igual que nosotros, no sé si físicamente o solo por comportamiento, pero que hay una persona exactamente igual que nosotros en otra parte del planeta. No tiene por qué ser siempre al otro lado del planeta. Ya te digo que a mí me pasaba mucho con Josito, con nuestro colega, que vive al lado de nuestra casa, y que me ha pasado no una ni dos, pero 10, 15 veces de llegar a un ensayo. De hecho, en las únicas fotos que tenemos de Sin Angel, vamos vestidos igual. Parecemos un equipo de fútbol. Y es en plan, tío, ¿por qué me quieres? ¿Por qué quieres ser como yo? ¿Sabes? ¿Por qué me copias, tío? Te das cuenta, ¿por qué quieres ser como yo? ¿No? Te quiere, ¿no? No. ¿Ves? Eso es. No, y nos llevamos bien, ¿sabes? Lo cojonudo es que dices, coño, pues no sé. Y luego sois afines entre los dos, además. No, sí, solo vestís igual, sino que además congenéis. Sí, tenéis que verle interpretando al exorcista y al demonio, respectivamente. Sí, estaba yo aquí exorcitándole, hijo, así te está dándolo todo. Dándolo todo. Vino a tela. Hay mucho de eso, ¿verdad? ¿Tú, Cava, crees que hay algo neurológico ahí? ¿Tú te aventuras a ofrecer algún tipo de respuesta a este fenómeno? Pero claro, completamente. Es decir, toda respuesta... Bueno, el subconsciente se ha estado estudiando desde siempre, ¿no? Es decir, que es lo que somos capaces de expresar sin palabras, ¿no? O sea, no sé si era el 60% de lo que decimos... O decimos gestualmente, y después el 30% o otro 30% era verbalmente, y el otro 30%, pues no me acuerdo, ¿vale? Pero la gran... Que lo estás inventando. Pero no, lo que no me invento es que seguramente, o sea, es que la gran cantidad de comunicación que haces con otra persona es la no verbal, ¿no? Desde luego. Y esto es lo que han llevado a estudiar, pues, muchísimos psicólogos, psiquiatras a lo largo de la historia, el hecho de cómo una persona es capaz de... desenvolverse en su entorno para poder socializarse, porque no podemos obviar que el ser humano es un ser social, ¿no? Estamos hechos para pues agruparnos y ¿tú crees? Comunicarnos. De verdad, tío, yo creo que es algo que se nos impone, tío, pero imagínate, es que es imposible tener un grupo de gente afín, fiel y tal, de más de, te voy a decir 10 por ponerte un número que no sea catastrófico. Pero, tío, de verdad, ¿tú crees que en las ciudades, mírate, si es que sales y el vecino te cae mal, tío, y tú le caes mal a tu vecino? Tú te llevas bien con tu grupo, ¿sabes? Lo que está dentro de... Pero vas en un grupo, ¿sabes? Sí, pero no en ciudades, ¿sabes? Solo no vas ni de coña. No, solo no, pero desde luego no vas con un séquito. Ni siquiera la gente que iba con séquitos estaban... O sea, lo que quiero decir es que creo que no somos tan gregarios como se nos pone. O sea, es decir, sí, tío, en pequeñas aldeas y cosas de esas, de puta madre, ¿sabes? En plan, mira, tío, esto es lo que nos conocemos aquí. Si te gusta, entra. Y si no, tío, te vas a la aldea de al lado, que lo hacen al revés, ¿no? Como Springfield y... Y sabes que no tienes por qué llevarte bien con alguien para tener una relación social con esa persona. Una, ¿no relación, bueno, una relación social de estar aquí, de estar sentados en una mesa, cenando en una boda? Pues no, no tienes por qué tener ningún... Solo tienes que tener algo de skill social y decir, bueno, tío, pues más o menos estoy en este ámbito y tal. Pero yo creo, tío, de verdad, que no estamos hechos para... Para vivir de verdad en sitios tan grandes, tío. O sea, es que si te das cuenta, en un radio de un kilómetro a la redonda, tío, es que probablemente no haya ni una sola persona que piense exactamente como tú y que tenga las mismas inquietudes que tú y que tenga la misma ideología que tú ni los mismos principios. Pero yo no estoy hablando de un área en que vivir, de cuánta gente hay que ser, sino simplemente que el hecho de ser humano es un ser que necesita compañía. Gente, compañía a su alrededor. O sea, sin gente, sin personas a las que, sí, las que apoyarse, es que... sin familia y tal, no. Es absurdo, es decir, que somos los únicos primates en los cuales el somos de mamíferos, la única especie en la cual el niño tarda 3, 4, 5 no ya años eso. A estar completamente... No ya eso, es que el hecho de que seamos bípedos implica que las mujeres paren hacia atrás y que no podrían parir sin colaboración. Es decir, biológicamente estamos condenados a ser sociales. Claro que sí. Eso sí. Una mujer no podría parir sin ayuda. ¡Bravo! Biológicamente, una mujer no podría parir sin ayuda. ¿Y cómo parió la primera mujer bípeda? Es que no había una primera mujer bípeda, había un primer grupo de mujeres bípedas y hombres bípedos que vivían ya en comunidad. Hay alguien que debe sacar, ¿no?, el bebé de dentro, porque no sale. Efectivamente. O sea, porque puede estar atorado, puede quedarse atorado, puede no salir. No, es que sale hacia atrás. Es que sale hacia atrás. Claro, naturalmente. Por lo tanto, la mujer no puede sacarse. Tiene que darle la vuelta. Tiene que estar acompañada de otras mujeres, otras personas que la ayuden. Entonces. Biológicamente estamos condenados a ser sociales. Naturalmente nace, naturalmente nace de culo, ¿quieres decir? No, de culo no, nace como hacia la espalda. Ah. O sea, en un mono el bebé nace como hacia la barriga y la propia mona puede sacárselo hacia encima. Sí. En una mujer, por el hecho de que es bípeda, tiene la cadera rotada hacia atrás, tío, y nace hacia atrás. Ah, no, muy bien. Curioso eso, qué curioso, ¿eh? Fijo cómo se nos demuestra nuestro comportamiento en un sentido ontológico, biológico, ¿eh? Varias veces has hablado tú de esta manera de revelársenos la naturaleza a través de cosas tan naturales, ¿eh? Curioso. Pues el Rapport tiene mucho interés en el ámbito de los artistas venusianos, en las teorías de la seducción y de la seducción aplicada a la política, a la venta, a la conmoción, a la experiencia de imprimir sensaciones efervescentes. Cuando uno quiere crear una falsa sensación de confort por ladrones. A lo mejor un ladrón quiere meterse en tu casa y tiene que conseguir que tú te sientas tranquilo, ¿de acuerdo? Indagaremos después cuáles son las claves el ejemplo de la Mataviejas de Barcelona. La Mataviejas, qué patriota esa en la leche. O sea, se ganaba la confianza de los ancianos para meterse en su casa y matarles. ¿Ves? Hasta esa mujer. Qué maravilla, espécimen. Un ser hermoso. Maravilla. Me encantaría hablar con esa persona. La Mataviejas. Pues hasta esa persona debía conocer los secretos de la interacción y del crear una sensación de confort falsa, que fuera. Pero cuando es verdad lo que sentimos, ¿verdad? Uno nunca lo sabe, es tan fugaz que uno fía mucho en sus impresiones estéticas. Dice, esta persona y yo, Dios mío, es que como si me conociera toda la vida. Y a lo mejor está tirando de registro y utilizando un puñado de frases enlatadas. No hace mucho fue que yo conocía a un natural, a un artista venusiano natural, un tío que se le da muy bien esto, y me decía siempre, Adri, tú con una tía, siempre cuando tienes que mirarla así con ojos, así como haciéndote la interesante y decirla, tú debes ser una mujer muy insegura, ¿verdad? Porque siempre que dices eso, aciertas. Entonces ella dirá, ostras, es como si hubiera leído el pensamiento. Espera, pero cuando lo digas, tío, dilo en un contexto, se lo puedas decir, ¿sabes? En plan, si está triste, porque no sé, tío, o sea, no intentes ligar con esa frase. Tú si no la conoces de nada, sin más. O sea, es muy burdo, pero... Triste no va a estar si no la conoces de nada. No creo que esté triste en la primera relación social, o sea... Pero la no, pero automáticamente tú cuando conoces, no sé, los científicos comportamentales muchas veces estudian esto, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer una persona sin conocerla de nada, ya hay unos mecanismos, pues, básicos, ¿no? De acercamiento que tú vas a tener con una persona, ¿no? Ajá. Y automáticamente el organismo va a buscar una complementación, una respuesta. La gente, pues todo lo que decías tú, estos artistas venusianos, que automáticamente imponen, tú sientes esto, muchas veces lo que tiene la mujer es que, dada su gran complejidad emocional y su capacidad de empatía, es capaz de decir, vale, pues yo puedo pensar en esto, ¿vale? Precisamente porque es su forma de intentar encajar o buscar un sitio dentro de su entorno, ¿no? Y eso es lo que estudian, pues, lo que se lleva estudiando durante mucho tiempo, no solo los grandes ligones, ¿no?, que se basan en esta ciencia, sino, pues eso, biólogos, sociólogos, psicólogos, que es lo que intentan unificar todas estas bases para explicar por qué nos comportamos de cierta manera en unas situaciones u otras, ¿no? Ajá. Y es un poco impactante decir, esto es posible. Y yo, sí, hay gente que... Yo tengo compañeros psicólogos, los que hice el máster, que te sentaba, o sea, nos sentábamos en la mesa a tomar un café, ajá, y me decían, tío, atento a esta persona, que después va a hacer esto, y tío, lo hacía. Y lo cap. Lo hacía, y dice, tío, es que nos podemos estudiar. Es que somos súper previsibles. Previsibles, extremadamente previsibles. Claro, o sea, siempre y cuando estemos en un contexto no controlado. O sea, si tú estás en un grupo de amigos que tú ya más o menos controlas y tal, es más complicado saber por dónde vas a salir. Pero tú pones una persona cualquiera en un grupo, es sí, facilísimo analizar, y yo, tú vas a hacer esto, vas a hablar con esto, está estudiado y es acojona, ¿no? Uh-huh. Pero es así. Interesante, macho, interesante. Por ejemplo, la astrología habla mucho de eso, de ese tipo de relaciones y demás, tío, y siempre habla con un origen en los astros en este sentido, y no tiene nada que ver con datos científicos, experimentos psicológicos y tal. A mí la astrología me atrae mogollón por ese rollo, por lo que decías antes de los libras, ¿no? Porque, claro, lógicamente es complicado estudiarlo desde un punto de vista completamente científico, con datos y tal demostrados, porque es muy complicado. Sin embargo, yo creo que efectivamente tiene que tener algo que ver con el momento que tú nazcas, con el clima que hay, la estación que hay, las yo qué sé, o sea, todo, digamos, la atmósfera que se crea dentro de la gestación, el parto y todo, hasta a lo largo de tu vida, va a condicionar muchísimo cómo tú te vas a desarrollar en un entorno, ¿no? Es complicado, pues eso, establecer una regla científica de, pues, los libros van a ser así, los acuarios así, los acuarios tal. Pero algo tiene que haber. O sea, algo tiene que haber. De todas formas, luego la astrología profunda en realidad te dice que... La astrología profunda en realidad luego te dice que es que si hay un Libra, puede haber 800.000 tipos de Libras, ¿no? Te está diciendo que haya una vía de Libra. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo en mi vida me he tocado con un Libra que desencaje, tío, con las premisas, tío, con las pautas básicas, tío, con las que se basa un Libra. Y desde luego me siento identificado siempre con una figura Libra, pues, en muchas cosas. Entonces yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, sí que podría el rapport... El rapport, tío, concretamente, yo creo que sí podría ser más fácil, tío, analizarlo cuando estás en un ambiente en el que ya tienes predisposición a sentirte afín con esa persona. Lo que pasa es que, ligando a la astrología, por ejemplo, yo hablaría más de, no tanto de mi signo, sino del signo contrario, que en teoría en la astrología es afín, ¿no? Signo contrario dentro del círculo es un signo el que se suele atraer. El mío, por ejemplo, es el Aries, el de mi hermano, el mío es Aries, ¿no? Que es un signo un poco más... Es el que lleva un poco más el hilo de las cosas, el que lleva un poco más la... Y sí que creo en este término, en realidad, directamente con eso, tío. No con una relación exacta de... ¿A quién buscas que sea igual que tú, sino que quién buscas que sea absolutamente dispara a ti y complemente? Claro, eso es el secreto de las especies, yo creo, o sea, el intentar buscar complementos. Exacto. Sin embargo, el ser humano, estamos en un momento donde cada vez intentamos ser más igual, cuando nuestra naturaleza es ser más diferentes. Con lo cual, estamos en un momento completamente extremadamente extraño. Antinatural. Antinatural, eso es. Bueno. Es decir, joder, o sea, tendemos a... Por lo que se nos intenta decir, ¿no? A unificarnos todos, ser todos una gran masa, todos estos corderos que nos tenemos por ahí, pero en el fondo tendemos a, pues eso, a individualizarnos, a intentar buscar un lugar propio para luego después complementarte con otros y tal. Y por eso yo creo que también mucho. Y de ahí también viene, pues, que surge. ¡Por Dios, qué tonterías está diciendo! Intentes buscar cualidades, buscar pensamientos, buscar distintas cosas que te puedan complementar a ti mismo como ser, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Adri, de todo esto? Yo os quería decir... ¿Entiende? ¡Por el amor de Dios, qué tonterías está diciendo! Que no, perdón, Seitan, he interrumpido. Es que quería decirle a caballo lo que sentía. Que lo que decís de querer individualizarse y tal, y separarse de los demás y tal... Ahora a mí me parece que es todo lo contrario, tío. Sobre todo con el tema temas Facebook y toda esa mierda, tío. Tener que estar siempre metido en esto me gusta, estoy aquí, tal, no sé cuántos, estoy con todas estas personas, estoy haciendo exactamente esto, me gusta lo que les gusta a otros varios cientos de miles de personas. O sea, esa individuación ni siquiera creo que lo que la gente busca es pertenecer al grupo, que es impulso diario. Eso es lo que se nos dice. Es decir, ahí está lo que estábamos hablando antes, de que el problema reside en que todo lo que se está creando es intentar globalizar y masificar al hombre, cuando no tiene que ser así. Es decir, es una enfermedad metacognitiva, que es lo que digo yo. O sea, hay una falta de búsqueda interior, de una relación personal de crecimiento, ¿no? Casi. Que está afectando muchísimo la salud pública de la gente. O sea, ya estamos en un momento de no, si yo no tengo tantos amigos en tal, si yo no tengo, o sea, todos están en la gran nube, ¿no? Es decir, pues mis amigos están in the cloud, ¿no? Esto del todo. Pero tío, a ti nadie te ha dicho que tienes, o sea, yo tengo Facebook, soy usuario de Facebook. A mí nadie me dice dónde tengo que hacer clic ni nada. Sin embargo, tío, yo no, porque no siento esa necesidad, tío, pero sí la he sentido en muchísimas otras cosas, tío. Subir de nivel, tío, en un videojuego, es que coño, es que quieres serlo, ¿sabes? Es que quieres subirlo. Pero tío, ¿qué sentido tiene un videojuego si no vas a subir de nivel? Pertenencia. Exacto. Bueno, pues el sentido de los videojuegos, simplemente pasar un rato, tío, es como leer un libro, ver una peli. Sin embargo, libro no lo lees dos veces, por tanto, porque vas a jugar dos veces el mismo nivel de un videojuego. Ah, depende de lo bueno que sea el juego. Por eso, o sea, los teóricos del juego muchas veces utilizan eso, el hecho de que el hombre va a ir buscando ciertas recompensas a lo largo de estos pequeños videojuegos. O sea, muchos de ellos se basan en la historia del camino del héroe. O sea, tú vas buscando, vas acompañando un personaje y tú vas siguiendo la trayectoria que este personaje a lo largo de eso. O sea, tú te estás creando un vínculo completamente ficticio, pero eres capaz de crear rapport con un personaje completamente ficticio. Ningún otro ser es capaz de hacer eso. O sea que rapport es como una especie de empatía, no es imitar los movimientos, imitar el comportamiento, sino es conseguir una empatía y lógica, ¿no? Eso es exactamente. De hecho, cuando eso en los videojuegos, el tema de lógico, o sea, la lógica viene cuando tú eres capaz de hacer eso. Claro. Pero que con una película, yo que sé, joder, cuando sales del cine después de ver Rocky, dices, Dios, me voy a poner a muerte. O un gran guionista es aquel que es capaz de hacer una historia en la cual los espectadores sean capaces de sentirse identificados, de sentir rapport con el personaje, claro, con la oportunidad, joder, decir, cuando una persona, la gente que dice Batman es la polla, ¿por qué creen que Batman es la polla? Porque es un antihéroe, o sea, es un héroe que por primera vez ves que no es un Superman, todo es de puta madre, todo es maravilloso y tal, sino que está trastornado, todo es, vuelve a ser un poco más humano, porque en el fondo no somos tan perfectos de lo que nos gustaría ser, ¿no? Caballo, tío. Yo soy Batman. Lo sabía. Esto lo sabía. Es detenerle. Que le detengan, Rod. Es una mentirosa. Sois unos picarones. Muy bien, congelad y preservad eso que tenéis en la punta de la lengua, porque hay que congelar los ánimos, a sacar unas cuantas cervezas de ese congelador de allí. Oh. Ah, buena medicina, amigo. La cerveza no es un vicio, Cava, no es un vicio, es una medicina. Unas Springbrow que antes cuando las has abierto ya se han calentado. Pues sí, un momentito, tenemos una llamada para los últimos comentarios de Daniel Prieto. ¿Entiende? ¡Por el amor de Dios! ¡Qué tonterías está diciendo! Vale, eso es lo que los... Muy sensato. Lo que nuestros oyentes querían transmitirle a Daniel Prieto. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical y en el transcurso de esa continuamos. ¿Qué os parece? Transcurso de singulares combates. Transcurso de singulares combates. ¡Tonterías! Esto es un tío, México. Myself to blame. It's just a simple fact of life, but it happens to everyone. You win, you lose. Oh yeah, let it roll. But now you're staying so falling apart. Yeah, it's so hard. fight back the tears. It's just a simple case of mine, but it happens to everyone. How it hurts deep inside when your love has cut you down a size. Life is tough on your own. Now we're waiting for something far from the skies. Hemos entrado en la segunda parte más nostálgica y cabe más conservadora del programa. El conservadurismo no tiene nada que ver con la manera de vivir o el grado de progresar, tiene más que ver con la sensación nostálgica de retenerse a lo que ya se tiene, de aguantar en lo conocido y descreer de que el futuro pueda darnos algo mejor que lo ya experimentado. Esta es su música y nosotros estamos listos para hacer una cierta prosecución al son del Mace Windu, señor Kiki Mundi, Anakin Skywalker, Palpatine y nuestro querido narrador, para seguir surcando esa extraña paradoja de ser al tiempo un enviado del Consejo Jedi y necesitar de los servicios del Poder Oscuro para vivificar eso que tú más quieres y evitar que te arranquen de las manos a la mujer de tu vida, ya sea tu madre, tu novia, etcétera. Para el que no quiera ver Star Wars, toma, ahí lo dejo. ¡Hazlo, puta! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡No! ¡Chúpame! ¡Chúpame! Muy bien, muy bien. Había que empezar fuertes. ¿Cómo, o sea, cómo debe ser hacer el doblaje de esta película de divertido? Estaba pensando, ¿sabes?, lo mismo, tío. ¿Qué dices? Está rap, Rupert. Por ejemplo, Rupert. No me acuerdo de cómo es. Rupert. ¿Cómo coño es? No sabíais lo que ibais a decir, pero queríais decirlo y del mismo modo. Sí, tío. Vamos a ¡Rapel! Yo que me he perdido mientras iba por cerveza. Menuda tela. Estaba pensando lo mismo, el tío que estaba hablando a la niña diciendo, tío. Es que ojalá de sí, sí, sí. ¡Deja que Jesús te falle! ¡Qué bueno! ¡Hazlo, perra! Al principio parece que dice Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué cojones? ¡Merrin! Pues y es bastante, bastante impactante el modelo de exorcista, ¿verdad? Un verdadero ejemplo de lucha contra el mal. Hay que realizar la prosecución, queridos. Tenemos a un guerrillero urbano en soundtrack. He puesto soundtrack de Un día de furia, sí, para que os sentáis en casa. Y yo quisiera que os pronunciara esto. Give it to me. Hay de vez en cuando un guerrillero urbano. Yo creo que hay pocas películas que podrían representar tan bien el rapper como esta película que acabas de decir, tío. O sea, yo creo que todos los que hemos visto esta película, todos hemos querido tener los cojones para poder hacer lo que hace este. Lo que hace este hombre. Que por cagarte fin. Cagarte en todo, tío. Dice basta. Bueno, está pidiendo un desequilibrado porque, tío. Vale. Cualquier persona puede llegar al McDonald's, me pones un desayuno. No, es que ya no servimos desayunos. No, es que son las 11 y 4, ¿qué más te da por 4 minutos? No digas que ya no. Bueno, pues pongo un Big Mac. Ya está. Te comes un puto Big Mac o te vas a otro puto lado, tío. No sacas una puta UCI. Tío, ¿por cómo la liaste, tío? Ya me gustaría liarla por 4 minutos de mierda, sí, tío. Que son cosas que. A veces se ponen unas normas, tío. Que parece, macho, que han de seguir. O sea, hay gente que debe seguirlas a rajatabla sin pensar dos veces en cuál es el contenido real de esas normas que se ponen, ¿no? A veces como que. O te ciñes estrictamente a lo que está diciendo la norma en su vaso y tal. Es verdad, ¿eh? Es verdad que la teoría, ¿sabes? La teoría es esa, que aunque sí, aunque sea un minuto, ya está. Sean puto y ya está. Lo que pasa es que, joder, a la gente le cuesta, macho, actuar de una forma lógica a la hora de interpretar una ley, macho, como en ese aspecto, ¿no? Hablo de esto el Burger King en realidad porque a ese tío le han dicho, mira, tú a partir de en puto no haces nada. Pero es que tienen ahí puto huevo cocido, tío. Dáselo. Métaselo por el culo. Ya, o sea, tío, pero es como si te dice, me pones un desayuno. Lo van a tirar. En plan, no, perdón, es que yo termino de trabajar. Bueno, tío, pues antes de irte, sírveme un desayuno. Es como. No es lo mismo. Ah. No es lo mismo que tú tengas que ir a tu hora de trabajar y que estás hasta el culo, a que a las tengas un huevo cocido ahí preparado y a las putas 4 y 4 no lo sirvas por tus santos. En la cocina ya no se preparan desayunos. En realidad, ay, tú que has trabajado en el McDonald's. No me jodas que no puedes hacer esta hora de venga, sirvo el huevo cocido. No me jodas. Yo hace muchas veces la vista gorda. Yo más de los he trabajado, pero he trabajado en otro restaurante donde los cocineros eran chinos y no te podías salir. O sea, yo he tenido peleas con los cocineros chinos de, oye, ¿te importaría preparar esto sin tal ingrediente que el cliente es alérgico? No, no se puede. No, es que no. Sí se puede, simplemente haz lo mismo, pero sin este ingrediente. No, no se puede. No, es que no, no. Valor de disciplina. Quiero decir, hay gente que culturalmente es muy cerrada. Luego también teníamos problemas porque había ciertas opciones que a ciertas horas el propio ordenador no te dejaba pedir. Por lo tanto, tampoco las podías cobrar, por decirlo de alguna manera. Entonces. Pero eso es otra cosa distinta. Claro, no. Tiene que ver también con el. Draport. Rapport. Tiene que ver con el rapport también de esto, ¿no? Porque tiene que ver, macho, con. La empatía que te genera una persona. Porque si viene el típico tío que es súper empático y te viene aquí y te dice cuatro tonterías y te deja encantado, seguro que le das el huevo. Seguro que lo haces, claro. Seguro, evidente, tío. Evidente. Sí, o sea, sí, tiene sí, que ver, macho, con ese don de gente es que tú vengas. No cualquiera puede venir a un tío que está amargado y cuatro minutos después de la puta hora de servir desayuno le puede venir aquí a decir cualquier gilipollez. No, es que no cualquiera, tío. Y yo lo vivo en mis carnes, que una persona que venga con la facilidad de discurso, tío, y te venda la moto. Y a este sí que le sirves el desayuno, al otro no, tío. De hecho, vamos, eso rapport. Es rapport puro. Conocimiento de las circunstancias no verbales que influyen en la transmisión del discurso, por supuesto. Es pues como en las discotecas que no ha dicho pídelo tú que tienes tetas. Hombre, nos ha jorobado. ¡Amigo, mi hijo zorro! Por supuesto. Oye, yo tengo tetas. Exactamente también. Lo mismo. ¿Quieres ordeñarme, Rod? Luego. Ahora cuando terminemos. Oye, un poco más de intimidad, estaré Adri. Estaré encantado. Cualquier cosa que tenga tetas se puede ordeñar, ¿no? Mi psicóloga me dijo eso, que yo era de una extraversión exhibicionista. Como si yo alguna vez me hubiera desnudado en público. Mira, no te digo. Alguna vez lo has hecho. Alguna. Ellas son las fotos del espíritu olímpico para demostrar a Omi que los griegos se preocupaban más de sus desnudos que de hacer buenas marcas. Pues hay que cifrar el rapport en una técnica. Sé de buenas que hay cuatro puntos muy básicos de la escuela venusiana para generar rapport. Y dicen que la manera de establecer un ámbito de confianza, de confort, de tranquilidad relacional parte de cuatro escalones, ¿de acuerdo? Son observación, tranquilidad, flexibilidad y paz. Para que veáis, son esos cuatro: observación, diferencia entre tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Claro, la tranquilidad es el cómo lo dices y la paz es que casi como la impresión seguridad, estética general. Claro. Sí, o seguridad podría seguridad ser. Seguridad a sí mismo. Eso es. Esas cuatro cosas te. Morgan Freeman, tío. Morgan Freeman. ¿Ves? Sí. Morgan Freeman, ya está. Podría hacer dos está. Es paz, tranquilidad y serenidad, todo en uno unido del solo, tío. De hecho, ha interpretado a Dios algunas veces, ¿no? Sí, algunas. Casi algunas. Sí, tío. Sí, siempre tiene algún papel que es como místico, en plan, es el puto amo, tío. Es tranquilidad. Es siempre te habla, siempre te habla, ¿verdad? Sí, siempre te habla igual, siempre hace como el mismo papel. En realidad le puedes encajar siempre. Pero es tranquilo, tío. Es sereno. Es un tono de voz. Hasta South Park, tío. Yo creo que le han metido algún papel de estos. De chef, ¿verdad? Sí, sí. En South Park seguro que le han metido. De Morgan Freeman. Con lo de las películas. Las pecas. Que por qué Morgan Freeman tiene tantas pecas. Y cada vez que hace un milagro o algo de eso. En plan, porque es Dios, literalmente. De algo de eso igual el episodio, sí. Tiene que ver, fijo. Si los de South Park no lo han visto, entonces no vale nada. Lo cazan todos los cabronazos, ¿sí? ¡Qué tíos! ¡Tomad el maletín! ¡Cabrón! ¿A dónde vas? ¡Te olvidas el maletín! Vale, es una manera de estrechar vínculo con tus conciudadanos, con más o menos rapport. ¿Cuáles son, querido Cava, los ingredientes que tú estimas deba tener una relación de complicidad, de generación de confianza? Hablamos de seducción y estrechar unos buenos vínculos que hablan de estabilidad espiritual. ¿Inconsciente o subconscientemente? Bueno. Sí, para ti es inconscientemente. Yo creo que el rapport se puede generar o puede surgir artificialmente. Claro, es decir, eso es lo que hacen los venusianos estos, ¿no? Es decir, cuando tú quieres cortejar a alguien, no del mismo sexo, del sexo opuesto, o sea, da igual, o sea, una persona que sea, pues, si quieres generar una afinidad y tal, pues yo creo que sí, has dado bastante en el clavo, es decir, una capacidad buena de observación, de ver cómo esa persona se está, pues moviendo en ese espacio y intentar tener, yo creo que hace falta también muchísima inteligencia emocional, ¿no? Para ser capaz de tener varias cartas con las cuales jugar a distintas con defensa distintas cosas que te pueden ir surgiendo si quieres generar ese rapport, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado de generar. Yo creo que muchas de las personas, pues eso, de los hombres estos que leen el tema esto de los venusianos y tal, que están tan preocupados por intentar coquetear, conquistar a ¿Qué ha pasado? A mujeres y tal. Yo creo que muchas veces tiene que ver con esa falta de seguridad en el entendimiento emocional que puede estar pasando la persona a la cual quieres intentar conquistar, ¿no? Ajá. Con lo cual, no sé, yo creo que práctica. Práctica y... Yo creo que el gran enemigo ahora mismo del Rapport... Te has quedado pasmado. Desde que estás enamorado casi ni te reconozco. El gran enemigo del Rapport ahora mismo, yo creo, y es algo que predomina ahora mismo en todo lo que vivimos, es el ego. Principalmente cuando se tiene una conversación, generalmente todo el mundo tiene tanto ego que en realidad... Yo no estoy de acuerdo para... Yo creo que sí, cada uno... O sea, todo el mundo se golatra en cierta medida, porque si no, entonces nunca se interrumpiría una conversación, nunca tal... Entonces, en el fondo de todo, el ego es el mayor enemigo del Rapport en este sentido. O sea, si tú quieres tener una conexión plena con una persona, primero... Es lo que decía mi hermano, tranquilidad. Tú tienes que tener tranquilidad y suficiente para poder escuchar. Desde el egocentrismo de verdad. Egolatría. Claro. Pero es que ese problema es que yo creo que la gente hoy en día no sabe lo que es ser de verdad el ególatra. O sea, está mal visto el hecho de decir, oye, pues solo pienso en mí mismo. No, o sea, yo no estoy viendo eso. O sea, la seguridad pura de ti mismo, o sea, el egocentrismo visto desde un punto de vista de decir, de saber quién eres, ser seguro de ello y defenderte y tal. Yo aquí con mis santos cojones soy caballo y pongo la polla en la mesa y me suda la polla, ¿entiendes? ¡Qué bonito! O sea, decir, estar seguro de que... O sea, yo creo que a partir de ahí fluye el Rapport. Porque la gente que no comprende... O sea, que no es capaz de intercambiar un mismo estatus social, un mismo estatus de seguridad, es donde va a estar mucho más fácil de donde entrar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Una persona que es mucho más insegura de sí misma es mucho más moldeable para que tú puedas pues irle por un lado o otro, bailar el agua mucho más fácil. Una persona que es boom, íntegra, segura, es muy complicado que le sepas abordar, ¿no? Y yo creo que es eso, es que yo creo que estamos en un punto de vista donde, o sea, en un momento donde yo creo que el egocentrismo no es el que de verdad debería ser. No hago tanto egocentrismo que en el fondo deriva en eso, pero del ego, tío, personal que tiene cada uno. Entonces, yo creo que el poder escuchar simplemente, no. O sea, si tú eres capaz de escuchar a una persona plenamente, o sea, hasta el punto de escuchar cada palabra que está diciendo, ¿no? Y por un lado, estar esperando, o no esperando, tío, a que tú vaya a tener una contestación a aquello que diga, sino que lo asimiles, incluso puedas, macho, tragarte tu propia contestación. En el sentido en que digas, coño, yo por ejemplo, tío, en las asambleas del 15M, famoso de las de Sol y demás, tío, no voy a tocar más eso. En las asambleas del 15M, que eran la polla, yo asistía mucho a unas que se llamaban las asambleas del pensamiento, que eran las únicas que dejaban introducir filosofía y se derivaba un poco. Lo que pasa es que había tanta gente que, claro, tú, ¿cómo cojones vas a controlar encima un pensamiento, tío, tan sumamente en vivo que fluye y se empieza a volar y todo el mundo, claro? ¿Sabes? Pues la única forma en realidad era decir, si tú eres capaz de aguantar todo aquello que tengas que decir después de 8 personas que hablas y apuntarlo a la mesa y que no te importe si no llegas a hablar, hayas conseguido, tío, tener una, ¿sabes?, una convivencia general con todo el mundo sana, ¿sabes?, y creas una empatía total y una conexión con todo el mundo, porque en realidad lo que tú tengas que decir en realidad solo cobra importancia cuando tú mismo se la das, pero es nutre muchísimo más estar recibiendo del resto que, ¿sabes?, que tú des al resto, más que recibir, ¿entiendes? Desde luego. Entonces, yo creo que el Rapport es esencial, tío, un poco dejar esa figura del ego un poco aparte. De ahí que derive un poco la tranquilidad y la paz. La paz tiene que ver más con vamos a disfrutar de esto y menos vamos a exponer nuestra teoría concreta o nuestra posición, ¿no? O sea, no tanto. Yo, en realidad, si vas y... Está claro que... Dios, vas. Si vas, está claro que vas para decir algo que tú quieres opinar, ¿no? Pero quizás, oyendo a 3 personas antes que tú, ¿sabes? Tío, la respuesta que tú necesitabas para recibir a otra gente la recibes tú misma, ¿sabes? Lo recibes al final tú mismo y no te hace falta, ¿sabes? Eso es suerte, recibir una respuesta antes de formular la pregunta. A lo mejor tienes suerte, pero a lo mejor te quedas con la palabra en la boca y es como, mierda, llevo aquí 3 horas escuchando gilipolleces. Claro, pero eso es porque estás obsesionado con decir lo que tienes tú en la cabeza. No, te ha faltado seguridad en ti mismo. No es seguridad en ti mismo, o sino que tienes más sentido del orden y sabes que una voz más lo único que va a hacer eso es convertirlo ya en un auténtico gallinero. Entonces dices, bueno, pues para qué decir algo. Pero es que a veces esas voces son las importantes, las que deberían justamente. Sí, desde luego. Yo te hablo en una asamblea como la que pone Omi de, del 15 y tal, es como, pues yo creo que y solo puedes oír ahí todo el mundo gritándose, todo el mundo hablándose y todo el mundo tal, ¿no? O sea, en las que yo iba había muchísimo orden, ¿eh? O sea, nadie interrumpía a nadie, o sea, nadie, os lo juro, ¿eh? Y costaba, ¿eh? Había mucha gente que le costaba muchísimo y al final, pues tío, ibas a un, te cogías un papel y decías, bueno, mira, yo quiero decir esto con respecto a lo que he dicho, me la apunto, quiero decir esto con respecto a tal, no sé qué, y espero y trato y hablo y escucho, tío, sobre todo, ¿sabes? Y mantienes una, tienes empatía con la gente, mantienes una conexión con el grupo en el que estás, porque si no o escuchas al resto del grupo en el que estás, ¿cómo vas a tener una empatía con el resto del grupo? O mucho menos una conexión, ¿sabes? Directa. Claro. Entonces, pero para están, el rapport es esencial. Están los que generan rapport y los que van con el rapport. O sea, es la diferencia entre ser Salazar y ser ganado. Sí, claro. Es la diferencia. Efecto, es decir, el nazismo, o sea, si Hitler fue, es porque generaba un rapport brutal con la gente. El resto de la gente, ¿sabes?, ni se cuestionaba. Tenía, claro, no da tiempo. Es decir, esto es así, es una seguridad tan implacable que la gente dice, no puede estar equivocado. No puede estar equivocado. Con puede ser un modo de conexión total esa, ¿eh? Modo de conexión de dominio, eso tío. Sí, eso sí. O sea, por eso sí, y lo ves, o sea, la paz, la tranquilidad, no tiene que ser una persona, o sea, no te estoy hablando de Mahatma Gandhi, estoy hablando de un tipo, pero no, joder, o quien sea, cualquier dictador, o sea, si funciona la jerarquía de cierta forma es precisamente por la seguridad que impone frente a la gente y porque la gente naturalmente tiende a seguir. Es muy fácil seguir. Claro. Yo diría que es más favorecer en un lado ese aspecto porque la gente se acaba doblegando. Entonces al final sí que acabas sintiendo esa conexión o ese intercambio energético entre el colectivo en sí porque te doblegas, tío. Entonces yo, por ejemplo, hablaba mucho ahí en las reuniones estas de... Me acuerdo que era un tema de por qué debería conservarse o el 15, lo del 15 y tal. Y yo hablaba siempre de sacrificio o algo. No, hablaba de otro término. Bueno, era un término, tío, que de por sí el término como tal molestaba un poco a la gente, ¿no? Doblegación, hablaba de doblegación, ¿vale? Entonces, de doblegarse. O sea, doblegarse en el buen sentido de la palabra. Es decir, me sumo, tío, al resto, macho, de los caracteres que me acompañan para... Tío, llegar a otro estado. Es que está claro que nuestro estado, tío, no avanzamos. Pero mira, esa es la connotación que tiene doblegar. Es decir, si eso lo cambia una persona que quiere generar, puede decir, unirse, es diferente. Es decir, yo creo que tú... O sea, yo no te estoy hablando de que tú estés inferior a mí, de que te doblegues, de que bajes la cabeza y tal. O sea, tú tienes que intentar... O sea, la neurolingüística se basa mucho en eso. Es decir, ¿qué palabras, qué connotaciones tienes para que yo pueda generar una unión contigo siempre y cuando tú creas pensar una cosa cuando yo te estoy dando a entender otra? O sea, yo te estoy dando a entender una cosa para que tú creas algo, pero yo quiero una respuesta diferente a la que tienes tú. Ahí lo has dicho, es decir, una cosa es que una persona piense que está doblegado, que es inferior a que está siendo útil, que está siendo útil, a que tiene un papel dentro de un tal. Y esto es lo que hacen los grandes unificadores, los grandes rapportistas. Mira, hemos inventado rapportistas. Una nueva palabra, los rapportistas. Reporteros. Claro, es generar en la cabeza de la otra gente un mecanismo de coño, yo estoy contigo, yo estoy con tal. Facebook también lo hace. Facebook es un gran rapportista. O sea, es una, también en la neurociencia computacional se estudia mucho el hecho de los nuevas la inteligencia emergente que está surgiendo gracias a Google, todo el internet y tal, de la cantidad de datos que tiene, y que es casi una conciencia colectiva gigantesca, ¿sabes? Se llama CIA. Aparte, y doblegará la CIA, seguro. O sea, se llega en un momento donde toda la informática y todo esto doblegará la CIA fijo. Pero, y da que pensar tú, que estás muy callado, Adrián. Sí, yo creo que deberías intervenir. Es verdad, amigo. Claro, en respecto de esto que comentaba Omi de la necesidad de doblegar el ego en pro de algo superior, creo que puede haber razón por ahí, porque muchas veces no está en la cohesión, sino en la postergación sadomasoquista, la verdadera fuerza de cohesión. Solo ves sexo, Adrián, tío. Pues que todo se reduce a sexo, caballo. Muy probablemente. Es que Adri, lo que interesa es la aplicación práctica del rapport. Es decir, si cuando una tía se echa el pelo hacia atrás, tú también te lo echas hacia atrás, la tía se siente como en plan conexionada a ti, ¿no? Es lo que Adri, claro, busca, ¿no? La, claro, y la aplicación copiando. ¿En qué puedes sacarle provecho a toda esta mierda, ¿no? Claro, he notado que una persona está mucho más complacida de algo cuando logran convencerla que cuando logra implementar su propia voluntad. Es decir, que cuando tú llevas a alguien a un plan y coincide con lo que ya esperaba, tienes un grado de satisfacción. Pero cuando llevas a alguien a un plan y le gusta y no tiene que ver con lo que esperaba, es más, hasta puede ir en contra de lo que esperaba, el grado de satisfacción es mucho más amplio. La gente tiene una satisfacción enorme en contravenir su propia voluntad en pro de algo más satisfactorio. Hay un placer siniestro y... No, es aprender, ¿no? En realidad. Y místico, claro, en que te lleven a la contraria y te convenzan. Como que te lleven a rastras y te guste. Claro. Es como el sexo. Si te obligan y te gusta, es más gozoso que si te dejas y te gusta. ¿Entendéis eso, no? Claro, claro. Si te obligan y te gusta, es más gozoso que si te dejas y te gusta. Te voy a fornicar como si fueras una zorra. Da la casualidad de que yo... No, no lo hagas, no lo hagas. Y tú eres cura. No, no, Dios, sagrado. Y te gusta. Y pero es lo que hablamos al mágico principio. Y sagrado y grasiento. Y viscoso. Y de otra vez, te voy a fornicar como una zorra. Claro, si soy tu zorra, yo soy tu puta. Venga, tómame. El grado de satisfacción no creo que sea tan alto. Hay algo, ¿no? Hay algo de placer en postergarse. Hombre, si tú llegas directamente es que... en ese talante, soy tu zorra, yo no sé si esa persona se puede satisfacer. El instituto dominante se ve complacido si se someten. Ten en cuenta que el tiranosaurio Rex no quiere que le den de comer. Quiere cazar. Y que una buena presa y el ser sumiso por excelencia, porque claro, todo... Vale, es que tú has puesto a lo mejor un ejemplo muy, muy, muy serio de... No. Ven aquí, zorra. No, por favor, no. A lo mejor, lo que tú quieres decir algo más suave es que mola más ligarse una piba en un bar y tirártela que irte de putas. Sí, hombre, claro. Algo así, ¿no? Claro, y que esa tía que te ligues, ella no fuera con la intención exacto, de ligar. Exacto, pero de repente se ve a ti en tu cama, en tu coche, diciendo... ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A otra que fuera, hoy voy a quemar la night, hoy me siento muy puta. Claro, exacto. Y que realmente ligue. Entonces diga, es casi como una satisfacción compulsiva, en el segundo caso, y en el primero es... Pero eso es por el factor sorpresa, tío. El factor sorpresa es brutal. Te sales sin ningún tipo de aspiración y de repente pillas. En plan, bueno, hostia, pues la postergación tiene eso. Ten en cuenta que si tú cumples algo de lo que, con lo que no estás de acuerdo, es decir, no has votado ese partido y resulta que te da algo mejor. Había algo muy, muy sadomasoquista en Hitler. Y es que él era Alemania. Y él lo repetía constantemente. Yo soy Alemania. Entonces, claro, uno decía... Y mi individualidad, ellos eran la cuna del pensamiento ilustrado, individual, de refinar los mimos a la subjetividad. Eran alemanes, estos tíos sabían cómo complacer una exquisita individuación. Y justo en ese país surge el mayor de los tiranos, que al tiempo es la persona más sádica, ¿eh? Y que cómo satisface eso a la población de una manera sublime, muy muy muy refinada, que es esta: te voy a arrebatar lo que más te gusta y te voy a proporcionar un placer muy morboso a cambio, ¿vale? Ejecuta eso que más quieres, que es tu dignidad, y a cambio te voy a dar placer, hedonismo, sacralidad, como en la tauromaquia, igual. Lo que tú más amas es este carpintero, Tecton, bueno, resulta que era cantero, Jesucristo. Lo matan y viéndolo morir tú te redimes, algo así. Es... tragedia pura, sadomasoquismo. Una maravilla. Tú participando en su muerte también, ¿no? Claro, hombre, tú le matas, pero si todas las efigies de Cristo en las iglesias católicas son un escándalo de intelectuales y los protestantes dicen, pero bueno, qué locura. No, pues puedo... se puede que es para recordar que él murió por nuestros pecados. Claro, no, bueno, pero eso no, es una lectura más que moderna. Nos estamos redimiendo. Bueno, pero en su muerte está tu redención, no... pero en que él esté muriendo, porque todas están en él muriendo, no en el muerto ya. Pero claro, pero eso tiene... ni en el vivo. Pero tiene todo un significado de como de explicar físicamente la resurrección de la carne y tal, que aunque me veáis aquí crucificado, volveré y tal. Pero eso tiene unas implicaciones después muy fuertes en el plano psicológico-social. Claro. Mira hasta dónde llega la religión. ¿Tú quieres decir algo? Que yo creo que esto es muy interesante porque viene a cuento mucho. Estás hablando de lo que qué quiere una persona o qué no quiere, ¿no? Es mentira. O sea, nadie sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y a partir de ahí es donde puedes generar todas estas cosas de duda, de tal. Cuando... habláis eso, de decir, joder, una chica que no va con la intención de ligar y de repente la coges a una discoteca y acaba en tu coche y te la acabas tirando. Es claro, es que estamos siempre dispuestos... Oye, cabrón, no sabemos que hay muchas mujeres escuchándonos, ¿eh? Estamos, sí. Si hay alguna que llame. Estamos dispuestos a intentar tener nuevas experiencias y eso es siempre así, ¿no? Y yo creo que el hecho de que muchas veces eso se debata o se intente... tomar la postura de que no, no, es que todos queremos tal cosa, todos tenemos algo, eso es mentira. Y a nivel biológico yo creo que también me puede apoyar Rodri, de que es que no es así, por mucho que nos intenten decir eso. O sea, así funciona la publicidad, ¿no? Es decir, de que, no, no, aunque haya 50.000 aspiradoras, a ti te vale esta. Y dices, vale, vale, sí, vale, vale, si tú lo dices, vale. Y hecho, encima es la hecho. Que más te gusta. Porque justo es la que tan... Claro. Escribieron... Y viene a cuento, solo quería decir esto. Es decir, al principio del programa decíamos eso, de que intentamos, por más que intentamos, nos gusta ser parte de algo... Hay algo entre nosotros que intentamos separarnos, ¿no? Para intentar encontrar algo que a cada uno de nosotros egoístamente nos nutra, ¿no? Y tiene que ver con lo que decías tú ahora mismo, es decir, que... se me acaba de ir. Pero bueno. Dios, te sigo, te sigo. Era mentira, tío. Si se te va estoy cogiéndote de la pierna, coño. Oye, deja de coquetear por las piernecitas, deja hacer piecitos con Cava que le distraes, ¿no? Y, pero eso es, que nunca, que no sabes exactamente lo que quieres. Y si una persona es capaz de tener la seguridad suficiente para decirte, no, tú quieres esto. Si una persona tiene ahí esa inseguridad de decir, bueno, quiero, no quiero, no quiero, seguramente caiga. Pero no tiene que ser una persona, o sea, tú no sabes quién ha inventado el móvil, a ti no tienes una persona física que te ha dicho, necesitas el móvil. De hecho, nosotros cuando éramos pequeños vivíamos sin móvil ni nada, sin embargo se nos ha generado esa necesidad. De hecho, esa es la función de la publicidad, generar necesidades pero, que no tienen. Espera. Pero para que se genere esa necesidad se necesita un ámbito general. O sea, es decir, si tú eres el único friki que va por ahí con móvil, que al principio el que iba con móvil era un friki, pues si hubiese sido en plan de... Si no hubiese habido una aceptación social, no se hubiese podido dar de eso. O sea, lo que dice Dani de que intentamos separarnos y todo eso, quizá, tío, pero en el momento en que estás... Te puedes separar mucho, pero en el momento en que estás completamente fuera, tío, es como, hostia, tú, qué frío se está aquí fuera del círculo, ¿sabes? Así que vuelves. Porque hay mucha gente que al principio renegaba del móvil. Nuestro querido amigo el dios Varuna renegaba del Facebook y del WhatsApp. Dentro de poco tiempo, pues, se dará cuenta de que nadie le avisa a nadie y no recibe llamadas porque ya la gente no llama, no escribe SMS. De hecho, tiene un móvil muy antiguo y no tiene... No tiene ningún contrato. Claro, entonces, contrato. Mira, lo que tú estás diciendo, él se quiere salir del círculo. Pero, porque él es independiente, es único y es autosuficiente. Pero, tío, te lo digo, dentro de un momento, dentro de poco tiempo, se va a ver fuera del círculo y va a decir que mal se está aquí tú. O sea, aquí ni me llama nadie ni nada. Así que me voy dentro del círculo del Facebook, del WhatsApp y tal. Y probablemente sea el usuario nuevo a hardcore, a muerte de Dios, como he podido vivir toda mi vida sin esta mierda. O sea, esta es mi nueva la droga. Transgresión, de reconvenir eso que venías creyendo con morbo. Transgresión pura, maravilla. Sí, sí. Lo que pasa es que sabes lo que le pasa a Adri precisamente. Que es que Adri, dentro de todos esos... ¿Quién es Adri? El dios Varuna. Sigue siendo Libra, tío. Entonces es un tío que depende... Es un tío que depende absolutamente de relaciones sociales, pero súper sí. dependiente. Súper dependiente. Entonces, de eso sí que se nutre y le encanta, y es algo que vive de ello, y es algo que además lo calcula y quiere hacerlo. Y además, lo que pasa es que reniega de, por otra parte, de las tecnologías en su caso, pues por perder precisamente. Dar impersonalidad al ser humano, sí, ¿no? Porque antes era una relación más personal. Sí, mucha gente le das impersonalidad porque generas homogeneidad al final. Entonces Adri es muy de los de... Adri es férreo a lo que piensa, sus valores y tal. Es un tío súper... No sé, tío. Una visión de sus valores, macho. Es un tío súper íntegro. Por eso abandona el hábito del móvil. Pero es un tío que vive de las relaciones personales. Y sin las personas se moriría. Pero si hay mucha, gente... Hay mucha gente así, pero al fin y al cabo, tío, yo qué sé, ¿sabes? Tienes que vivir... Es lo que decía, yo soy el primero que yo digo que no nos... A mí me gustaría vivir en un poblado, tío, como el de Asterix, ¿sabes? En plan, esa es mi gente y los de fuera, tío, no es que sean mis enemigos, pero si vienes, tío, aquí nos casamos con nuestras primas. ¿Por qué? Porque están buenas. No tiene explicación. Pero, bueno. Yo estoy de acuerdo con Pablo, tío. O sea, yo creo que precisamente... Si Varuna es así, o sea, yo creo que en el momento, si él se quiere sentir tan individualizado fuera del círculo y toda la movida... Sigue pudiendo ser así porque se le sigue dando atención. El hecho de que, ah, bueno, tú eres diferente, vale, bueno, que no quieres estar. En el momento que un grupo decida, bueno, tú vas a tu rollo, guay, tío, pues fíjate. Es decir, todo reside en la atención que se le da al grupo. Es decir, bueno, vale, y tú eres el único que va contra tu corriente. En el momento que el grupo decida. Pues parece especial porque va contra el grupo, pero en realidad tampoco. Quien va contra la corriente no nos interesa. En ese momento dirá, vale, yo quiero WhatsApp, yo quiero tal, yo quiero tal. O sea, yo... Claro, porque tiene, puede tener gente como tú que a lo mejor admire ese tipo de principios y tal, pero y bueno, puede ser admirable si, si la convicción es... Yo no le conozco de nada. Pero todo el mundo cae, todo el mundo cae. Exacto, pero... Claro, tío, o sea, es lo que te quiero decir, que tío, puedes ir como en la contracorriente y en algún momento serás en plan... Un tío guay, un tío único. Me imagino que a veces, en plan, la visión de Ryu, tío, del Street Fighter, en plan, me la suda todo, tío. Yo sigo mi puto camino, a mí me da igual todo el mundo. Pero al final, tío, te lo digo, es que necesitas estar rodeado de peña y estar dentro del círculo, tío. Es muy poderoso ese impulso, desde luego. Zon Politicon decía acaba antes. Claro, ¿y qué me decís, amigos, de esa soledad tan imperante, decía en una encíclica Juan Pablo II, de los tiempos de hoy? La idea de que nadie escucha a nadie y de que el gran mal de hoy es que nadie se siente escuchado y necesita compulsivamente satisfacerlo a través de otras cosas. Ni a ti mismo, ¿eh? Claro, bueno, sí, hombre, bueno, eso, Yuila es más fino, jodido. Claro, de cómo enseguida, en cuanto alguien te escucha un poco, tú sientes ya un deber enorme de recompensarlo, ¿no? De, joder, digo cosas... Y son mis pensamientos y estoy solo en el fondo. Nadie los comparte ni los profesa. Y en el momento en el que de repente aparece alguien que sí que parece sintonizar, se nos enciende una alarma y decimos, Dios, me cago en... Dios mío, ¿será capaz de escuchar? ¿Tendrá algo de tiempo para oír todo esto que tengo que decir? Y si parece... Puede simularlo, pero es tan valioso que lo haga que hasta nos arriesgamos. Y cuando uno está enamorado y de repente ve que la otra persona comulga y dice, ostras, sí, asiente y no interrumpe, eso es muy potente, ¿no? Eso es rapport. Rapport. Y puede simularse nuestra necesidad de sentirnos junto con otro, ¿verdad? ¿No sentéis a veces un poquito desfasados, o solos, o freaks, o rarito? En los términos estos. Cuando en cuando aparece alguien que resulta... Y uno en la distancia dice, joder, si es que tiene que ser esa persona porque era justo la que me entendía. O que me valoraba en esto. Y otras personas... A ver quién coño me va a entender ahora, ¿no? Pero yo creo que a eso íbamos, que el ser humano es social, es decir, que siempre, en cada momento de nuestra vida, hay una necesidad de encuentro con alguien que sea un rol a seguir, ¿no? Ya sea pues tu padre, tu madre, quien fuera tal, o Justin Bieber, o quien coño fuera, es decir, ya hay una necesidad de intentar como mirror, ¿no? O sea, de encontrar un... Espejo. No, sí, ya, hombre, ya, espejo ya, pero no tiene un verbo. Espejarse, tío. Reflejarse. Sí, eso es, ¿vale? Pues reflejarse, ¿no? Con alguien que digas, vale, espejarse. Pues yo tiene este memoria para espejarse. Espejarnos todos. ¡Espejaros! Perdona, siempre coloco la versión latina. Esto del no me mires, no me mires, pero dicho en mexicano queda muy cutre. Disculpa, seguí. No, pues eso, tío. Que término, espejaros, me lo voy a quedar, tío, te lo juro. Que hace falta siempre un modelo a seguir, tío, para poder construir una personalidad que es como un compendio de muchas otras, ¿no? Uh-huh. Y hace falta también valor para hacer eso. Uh-huh. Y no, pues, tío, lo de los valores a seguir a mí me pasa con lo del rapport, tío, valores a seguir con precisamente con gente a la que no conozco ni tengo posibilidad de conocer, es decir... mis héroes, tío. ¿Ídolos? Claro, pero es la idea que tú has creado de ellos es lo que te condiciona. Exacto, pero claro. Pero es la idea que he creado yo. En realidad estoy siguiendo una idea que ya es mía, ¿sabes? Es pero si es que toda tu percepción la has creado tú. Claro. Porque tu cerebro construye todas las señales que recibe, las construye de forma... en base a una experiencia que has tenido tú y nadie más, porque tú eres un individuo. Entonces... Mira, a mí... Tío, y es que siempre tiro un poco a lo que entiendo, ¿vale? Pero un ejemplo clarísimo de rapport, tío, en un juego que el que todos hemos oído hablar y muchísimos habremos jugado, tío, el Zelda, es un personaje en el que el principal jamás habla, nunca dice nada, jamás tiene opinión, nunca se declina, jamás, nunca. Sin embargo, tío, la empatía que generas con Link, tío, es que ni en ningún otro videojuego, tío, nada, es no te habla, tío, pero sin embargo en tu cabeza está buas, y eres tú, tío, eso es lo guapo, es rapor al cubo, tío, es en plan de Dios. De hecho, el propio nombre Link lo dice, ¿no? Vínculo. Exacto, tío, es que se ha ido, es que precisamente, es que ese nombre, tío, yo creo que es un producto de marketing como Coca-Cola, tío, es que significa tantas cosas, tío, es brutal, macho. Yo creo que es porque es tan sumamente neutro, macho, que cualquiera, macho, puede verse en su pellejo, ¿sabes? No es neutro, porque una persona neutra diría, sí, puedo ir a por la princesa, pero también me puedo quedar aquí, ¿sabes? Pero es súper empático. Estás la impresión del héroe al que quieres seguir, pero le estás creando a tu imagen, tío. Entonces... Eres tú, tiene un traje sencillo, tío. Como te lo imaginas, no habla... tú, su personalidad, cada uno, si la pudieses pintar su personalidad, cada uno la dibujaríamos de una forma completamente distinta, porque cada uno dibujaríamos nuestra personalidad. Pero es porque yo creo que no hay mayor Radford que el silencio. Es decir, este personaje que está silente, que acompaña la aventura, está predispuesto a ser parte contigo, a acompañarte con la... Por eso los perros son tan buenos amigos, precisamente por el silencio, tío. ¿Claro? Te miran, es verdad. Le dices cualquier cosa, tío, y... Pero tiene el gesto corporal, sí, sí. ¿Visto? O sea, no hablan nada, pero demuestran. Sí. Igual que hace esto, es decir, Link coge una espada en vaina y digo, te voy a defender sea lo que sea, pero no te voy a dirigir directamente a ti, ¿sabes? Porque no hay nada que genere mayor rapor que una empatía de escucha. Tipo que es lo que yo creo que no es el tema de que oír o no es oír, sino es que ya la gente ya no se escucha, no se da tiempo a meditar, a ver qué tiene la otra gente que ofrecer y qué puedes ofrecer tú a la peña, ¿tá? Y es flipante que haya surgido ahora mismo, pues eso, una de primeras, una un símbolo completamente, pues eso, de videojuego, ¿no? Para poder establecer la unión y la importancia que reside ahí. Es decir, joder, no ha surgido un, yo que sé, alguien histórico, ¿no? Yo que sé, Napoleón, quien coño fuera, tío. No, ha tenido que ser Link, tío, del Zelda. Y dices, hostia, qué fuerte nuestra cultura que sea. Que la filosofía incluso ahora se empieza a llevar por ahí, ¿no? Es un momento de topar la publicidad que me habías prometido. La publicidad, ah, claro, cierto. Pero, joder, es curioso, macho, que te saques este tema y me encanta, tío. Porque es que nunca en mi vida me había planteado, macho, eso en el Zelda. La personalidad del personaje, tío. La verdad es que está súper guay. Una conexión directa, y lo del Link, ¿no? Del nombre y demás. ¿Habéis jugado todos al Zelda? No. Sí. Joder, ¿ves, tío? Yo no juego a videojuegos. Ya dos cosas. Me regalaron una Super Nintendo por mi comunión y la vendí. Joder, tío, me estás perdiendo unos juegazos, tío. Y además que te daban, era como los Simpsons en sus buenos tiempos, tío, que te daban siempre una moraleja, siempre sí, te sí, educaba, siempre tal. Yo de hecho estoy intentando encontrar un laboratorio, así que si hay gente que no se está escuchando ni de coña, también quiera ofrecerme el curro, que quiera mi currículum, que nos llame o que ya que se ponga en contacto conmigo, lo que fuera. Para Salsona nada más. De estudio de la potencia del videojuego que tiene sobre, sobre las distintas conexiones neurales, ¿no? Es decir, por ejemplo, a nivel educativo se está llevando mucho, o sea, todo el tema de nuevas educaciones con iPad, tal, con sistemas de pues a lo mejor para hacer grupos, ¿no? De que pues eso, el Call of Duty, estas movidas y tal, de que generan yo qué sé, es capaz de socializar con un goal, ¿no? Con una meta común para tal, y eso es bueno, pues por ejemplo, para ayudarte a generar pues una predisposición al trabajo en equipo, para generar ciertos proyectos y tal, ¿no? Y los videojuegos pueden llegar a generar cosas maravillosas, ¿no? Dentro de eso es la moral, es las éticas, ¿no? Que ahora mismo están muy perdidas. Y hace falta muchas veces la introspección de muchos jóvenes, que yo creo que es uno de los grandes problemas y deficiencias sociales que hay, es que efectivamente es esa falta filosófica, ¿no? De búsqueda que hay de la vida, ¿no? Y los videojuegos pueden llegar a aportar eso de una manera extraordinaria, ¿no? Y joder, de hecho podríamos hacer algún día un programa solamente de lo que pueden llegar a hacer para bien los videojuegos a la gente. Sí, ya lo hicimos, el camino del héroe. Ah, sí, hace poco el camino del héroe fue exhaustivo, maravilloso, ¿te acuerdas? Sí, mi primer programa como Frankenstein. Sí, sí, maravilloso. Hace tiempo buena noticia en la prensa que salió que por según un estudio, ahora mismo no recuerdo qué universidad, las personas adultas ya de una edad que juegan a videojuegos parece ser que tienen una salud emocional mejor que la del resto de las personas. Oye, yo estoy ya todo pensado de emocional, llevo toda mi vida y dónde la saco. Es verdad que uno de este personalidad más sano que yo he hecho ha sido el de Pablo. Curioso. Que tiene la mejor colección de videojuegos que he visto. Y el test de, el mítico proyectivo del bosque, las respuestas más sanas eran las suyas. Curioso, ¿eh? No te voy a decir cuál ¿de es quién? La ¿de quién? ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí, sí. Las mías eran. No lo parece, ¿eh? Sana, íntegra y. Suerte, que amante de caballo sí. Caballo está jodido, tío. Siempre estamos podridos todos, tío. Joder, ya usaré el mío, ya. Lo pasaré. Lo hago, por cierto, a todo el mundo, el test de ese. ¿Sí? Se lo hice a la Libra esta noche. Y bueno, bien, tío, encajó todo, tío. Como coges práctica haciéndolos muchas veces. Claro, eso es un tesoro, Omi. Eso es un tesoro. Ahí. ¿Hasta dónde? Esa es otra cosa. O sea, ¿hasta dónde crees que es verdad o puedas influenciar dentro de la respuesta que te van a dar en un test proyectivo? Todo. Bueno, claro, a ver, ten en cuenta que hay dos opiniones contrarias. La escuela de la sugestión, la que sugiere que en realidad hay subjetividad, individualidad tal que todo es representación, todo parte de lo que tú mismo desenvuelvas. Y hay otra escuela, que es la de los mitos, podría decirlo así, la objetividad de la moral, que opina que en el fondo todo lo que a ti te pase en el fondo es colectivo y es predeterminado y que no hay individualidad, que hay mito solo. Que explique. Sí, explico, claro. Claro, la idea parte del mito griego, en la que no hay voluntad individual. Uno no elige enamorarse de Atalanta. Uno puede decir, no, yo me he enamorado, fíjate, de la guapa. Y el otro te dice, qué casualidad, justo la guapa, no te digo. Y resulta que la guapa tenía muchos que elegir, pero justo el que la reta y la dice, pues yo, fíjate, yo soy hijo de Hipómenes, el hijo de Neptuno, y me da igual si me quieres o no. Justo de ese que la rechaza va y se enamora. Es que de hecho en la neurociencia está extremadamente debatido lo de la voluntad. O sea, si la voluntad de verdad existe o no, ese es un producto que... La voluntad, como la identidad, como la personalidad, como son solo ficciones que no existen. Da para un programa. Yo claro, no estoy muy muy seguro, precisamente por haber oído hablar unos científicos hace poco al respecto, de si hay diferencia entre la vida y la muerte, en realidad. No estoy muy seguro de que exista eso, porque en el fondo... Tú tiras unas bolas de billar en una mesa y se comportan de una manera clic, clic, clic, clic, clic, clic. Y yo no sé en qué momento un puñado de materia que no es libre la mezclas con mayor o menor fortuna molecular y de repente tiene albedrío y puede interrumpir ese nexo causal. ¿En qué momento uno, sometido a la misma presión y temperatura, obra de manera distinta? Porque la experiencia me dice que yo, sometido a la misma presión y temperatura, actúo de la misma manera. Estoy solo, me voy a rascar la barriga, me voy a bajar los calzones, voy a secretar, ahora me apetece ser romántico, ahora me apetece ser ruina, me apetece ser un ideal, ahora me apetece ser... Da para un programa, tío. Y la elección no juega nada. De hecho, cuando la gente la fuerzas a elegir, invariablemente lo que hace es esto, actuar como una ostra cuando la estás acercando a la sartén, revolverse inquieta. Y no le gusta. Sácame de esta decisión, dime lo que tengo que hacer. Y cuando le has dicho muy claro lo que tienes que hacer, entonces dice, uy, qué gusto es elegir. Es una ficción, es como el amor en los boleros. Y si un gran raportista pilla a una persona así, que somos la gran mayoría, eso es. Los grandes cambios se hacen así. ¿Y qué me dices de cuando viene una persona con duda de amor? Y te dice, uy, es que no sé a quién quiero. Quiero o a este que me va a proporcionar estabilidad y seguridad, o a este otro que es un artista que gusta pintarse a sí mismo desnudo y que me da un sexo excepcional. Entonces va a pedirte consejo y tú ya sabes que literalmente lo que quieres es elegir al que le da seguridad. Entonces tienes que pintarlo todo de una gran relevancia decisoria. Para que al final, diciéndole los pormenores de los beneficios que tenga con el de seguridad, ella diga, vale, le voy a elegir con un gran peso trágico. ¡Una mierda! Tú ya sabías cuál iba a elegir. La decisión estaba tomada. No hay decisión, es mito. Por eso, ¿no? Entonces, bueno, que respecto de la escuela del albedrío, la escuela de que... De la individuación, hay mucho que decir, probablemente también en conexión con el rapport, y sea de evaluar lo que ocuparía otro tanto de programa. Pero bueno, yo te conmino a aparecer aquí, querido Cava, a pronunciarte al respecto. Sí. Cuenta conmigo, hombre. Amén. Amén. Bueno, pues Chopito, bueno, antes de que lancemos las conclusiones triunfales, yo tengo que hacer un breve Kit Kat para promocionar una página web principal. Es la página web PHY Game Over. Hay que decirlo, tío, esa canción la ha hecho nuestro colega Dani. Es un temón que da intro a juegazos de esta calaña, tío. Que es la web que hago, finales de juegos, entera de la historia entera de principio a fin del juego. Pero especial mención a Dani, tío, que puto amo esa canción. Cada vez que suena es que se me ponen los putos pelos de punta. Es 8. Maravillosa. Hay mucho de definitorio en esos videojuegos que nos permiten lograr a tener de nuevo conciencia de lo bonito, de hacer algo hermoso en la vida y con distinción, humildad y nobleza, ¿verdad? Que en pocas ocasiones en la vida nos dan esa ocasión. Hace poco, discutiendo con una persona muy querida, hablábamos de si es más bonito decidir tu propio camino o que lo decidan por ti. Conexión con esto que hablamos del rapport, ¿vale? Y yo le intentaba convencer de que nosotros hemos sido educados en que es más bonito que no decidas tú por ti. ¿de acuerdo? Que nosotros hemos decidido que hemos sido educados a ver bonito, que al final del cuento el príncipe, que era una bestia, resultara ser un príncipe, y que una vez que aprende que no debe subestimar a las personas por su físico, vuelve a ser príncipe, su castillo se vuelve bonito y todo surge como Dios está mandado, es decir, como la bruja del principio había mandado. ¿Ok? La bruja le dice: ah, cabrón, con que me subestimas por ser vieja y anciana y fea, pues te voy a maldecir, y a cuando aprendas entonces ya te redimo. ¿Vale? Nada tiene que ver con la elección, con la voluntad, sino con capitular y decir, por fin, vencer el orgullo, pasar por el aro y decir, vale, voy a cambiar, entonces obtienes su recompensa. Y vemos eso hermoso. No termina la historia de la Bella Besta así. La Bella decide que, bueno, que es una experiencia muy transmaribi puta bollo tener a una bestia por pareja sentimental, que porque sea peludo no van a tintarla de zoofílica, que puede encontrar el placer en el vello de este hombre, y la Bella y la bestia entender que, pues, que es muy cool tener a una domina, ¿no?, que le dice lo que va haciendo así, y disciplinarle haciendo beber sopa o cogiendo sus pezuñas con el cazo, ¿no? Que no vemos eso hermoso, lo vemos de hecho muy horrible. Lo más bonito es que al final todo sea como estaba escrito, ¿verdad? Usted se amanivía a Don Quijote, que invocaba constantemente al sabio que hubiera escrito los pasos de su vida, que diera buena cuenta, que no perdiera detalle de lo que estaba a punto de hacer, ¿verdad? Eso es, ¿no? Respecto al albedrío, a ver si nos gusta en realidad que las cosas salgan como nosotros queremos, ¿eh? Que hay mucha contradicción al respectivo. Esto es muy bien. Bueno, pues se acerca el momento de lanzar conclusiones muy triunfales y de estornudar compulsivamente. Siempre que digo mentira, es estornudo. De lanzar las últimas cuestiones triunfales, amigos. Hemos concluido, por lo que he ido notando, que el rapport es algo hermoso, nos mueve a comportarnos en contra o afínmente, pero bueno, puede ser en contra de nuestra voluntad, de una manera motriz, de una manera con movimiento, con otra persona que dice afinidad y que nos puede seducir al punto de hacernos volcar la atención en otra persona, aunque esté simulando, aunque sea la mataviejas, que no es que simula que nos escucha y ya nos ha seducido, ¿verdad? Finge que te importa lo que dice cuando estés bombardeando con trivialidades sobre el día que ha pasado y serás un buen marido, ¿no? Eso nos cuenta. Yo habitualmente no hago ninguna conclusión, pero diré dos. Una, que ha sido una buena idea reunirnos. La otra, que el caballo está más calvo que una bombilla. ¡Hombre, Dallas! Aquí está el único ganador del concurso de las croquetas Géminis. Y el tío está para comérselo. Es puro fuego, os vais a fundir, chicas, porque el tío es fuego. ¡Fuego, fuego! ¡Buena talla, buen cuerpo, buen pelo, buen todo! ¡Buena, muy buena! Y tiene algo que decir a los 50 mil millones de oídos que estáis ahí. ¡Dispara, D-Man! ¡Es increíble! ¡Temblad, chicas, temblad! ¡Porque le va a prender fuego al mundo! ¡Aquí de 5 a 7 sabréis todo lo que hay que saber sobre el D-Man! Sus sueños, sus deseos, sus intimidades más íntimas. ¡Por lo que puedo ver, íntimo es el apodo de este bollito! Y cuéntame, machotes. Muy bien. Una alusión a Ruby Rod. ¡Ha llegado el momento! ¡Lancemos conclusiones triunfales, señorito! Ha sido feliz reunirnos. Caballo, he sido muy cruel con tu cuero cabelludo. Estás más velludo que puede parecer. La misma hormona que nos hace que nos crezcan pelos en la espalda hace que se nos caigan en la cabeza, ¿verdad? Correcto. Space Pelotas, amigo. ¿Qué concluyes tú al respectivo de Caballo? ¡Reportaos! No. Dios, más fuerte. Más fuerte. Muy bien, Seitan, es tu turno, Camita. ¿Has concluido algo bonito o es tremendo? No, yo que sé, que el rapport es bonito cuando surge impredeciblemente, en plan espontáneo, de llegar al mismo sitio vestido igual y silbar las mismas canciones a la vez. pero que no confundirlo con la gente que te intenta copiar. Que no, no copies, tío. Sé original, salte del círculo, aunque luego lo eches de menos, pero inténtalo por lo menos. Me toques porque toca. Ok, Yomi. La nave está a punto de estallar. La cuenta atrás ha empezado. Bueno, yo creo que el rapport, para tener rapport, hay que tener primero una voluntad de sumisión. Para tener una voluntad de sumisión, hay que primero librarte de tu ego personal. Olvidarte que eres un ego de otro por un momento, tío, y sumirte. El acto de la sumisión es vital para llegar al rapport. Déjate llevar. Sumisión igual a rapport, y rapport igual a buen reportaje, y muy válido. Tú sí que rapport. Las cápsulas de escape de la nave nodriza están a punto de agotarse. Hay un oso en una y un puñado de malabaristas en otra. Rod, ¿qué encuentras en la final? Yo no encuentro nada. Yo estoy... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tenga! Yo salgo de aquí pensando que todo es mentira. Adri, yo te quería decir, tío, que últimamente solo oigo hablar de rapport esto, rapport lo otro, tío. Pero ahí dice jerico aquello, jerico lo otro, tío. Y eso me encabrona profundamente, tío. El hotel de las mil y una locuras, dulzuras y ricuras, una fuente mágica que no para de manar vino, mujeres y... Cuchi, cuchi, cuchi. Es la voz de Tom Cruise, ¿no? Es la voz de Tom Cruise, amigos. Bueno, un grito triunfal. Es la voz de que dobla Tom Cruise. ¿Te has quedado con la sensación de que todo es mentira? Todo es mentira. El concepto del rapport no, pero todo lo que percibe nuestro cerebro es mentira. Incluso esa Matrix. Foto que tienes delante de los Beatles despelucados. ¿No ves que son pelucas? Llevan pelucas los cuatro. Por supuesto. Es que se lo está viendo... Vale, Rod, dilo, dilo. Dilo a ver si te atreves, dilo. Todo es mentira. Se me ha pirado la olla, solo ya es la segunda persona que lo hace. Primero Josito, que estaba después de un speech de 15 minutos. Se me ha ido la olla. Y Josito, igual. No sé qué estaba. Ya ha habido un momento que me ha pasado, pero antes adiós, alguien me ha interrumpido y ha sido como. ¡Gracias! Gracias por no hacer caso, Omar, de escucharnos todos. Sois grandes, amigos. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Ponlo para que se oiga aquí. No me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acostados, separados. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, mi luz, mi alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que Siento a horrores interrumpir Camela para decir una cosa, pero hay que colocar una canción principal en honor de nuestro querido caballo. Una canción por él, una canción muy importante que transmite muy bien todo lo que muchos podemos estar sintiendo. Siempre ajena, blanca esperma resbala.